Congresso. Vamos ahí. ¿Dónde saca el contacto del alcalde? Contactos. El pantón de Plutón. Ahí se está explicando todo. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Vamos a leer las intenciones por las cuales vamos a rezar hoy. Las intenciones que nos han llegado a través de el formulario que ustedes pueden buscar en las páginas de la parroquia. En acción de gracias a María Reina de la Paz y el Sagrado Corazón, por el primer viernes de mes, por el aniversario 32 de la Comunidad de las Bienaventuranzas en Perú, a Jesús de la Divina Misericordia, a Jesús y María de todos los Santos en el Día del Trabajador. Una intención particular por las intenciones del Papa Francisco, por la Iglesia, para que podamos superar estos momentos difíciles en unidad social, por los frutos espirituales que pueden surgir de esta pandemia, por trabajo de Juan Carlos Báez, por la pareja de Verónica y Eduardo, trabajo de Verónica Ricomi y Eduardo Márquez, a la vida consagrada y sacerdotales, por la salud de Franco Cailó, Hugo Carabajal y Javier Villa, Fernando Medina, Ramón Osvaldo Báez, María Eva Elizán, Julio César Báez y Carolina Andrea Báez, Cristian Badem, Graciela Catizo, Rosa Molina, Patricia Starnoni, Hermelinda Quintana y Facundo Orellana y Marquitos. Marquitos dio un accidente, rezamos especialmente por él. Y por el eterno descanso de Fidel Venturetti, Herrera Alejandro, Rodrigo Gamboa, Dolores, Antonio Salcedo, Clotilde Báez Marcelo Ávila, Juan Alonso en su primer aniversario, Ángel Ricomi, Marita, falleció hace dos días, José Orellana y Alejandro D'Antonio, Ernesto Lamuedra, por los fallecidos a causa del coronavirus y por las almas del purgatorio, y por Marina Ortiz. ¿Se escucha bien? ¿Todos lados ahí? Bueno, y hoy vamos a celebrar la memoria de San José Obrero, ¿sí? Así que también vamos a pedir por todos los trabajadores y también por los que no están con trabajo en este momento, para que pronto lo puedan recuperar. Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesús es el justo que intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para poder acercarnos a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia. Amén. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los apóstoles. Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse, lo envolvió de improviso con su voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora le y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco uno llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolver la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo gran daño a tus santos en Jerusalén. y ahora aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar el Evangelio. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por él, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad. Anuncien el Evangelio. Aleluya. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los discípulos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no te come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan, vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quería aprovechar hoy, en este día que llamamos el Día del Trabajador, para hacer una breve reflexión sobre el trabajo. Y por supuesto, nosotros tenemos los católicos la fiesta de San José como obrero, como trabajador, como un hombre que se ganó el pan con el sudor de su frente y educó a Jesús en esa misma línea, por decir así, lo educó para que trabaje como cualquier hombre, y al mismo tiempo Jesús, aprendiendo de su Padre, también aprendió a trabajar por su Padre del cielo, ¿no? Y quería hacer una reflexión porque a veces la palabra trabajador se le da, precisamente en los medios de comunicación, cuestión de remuneración, ¿no? Aquel que trabaja, por supuesto, es el que merece su salario, y está bien que sea así. De hecho, así lo dice también la palabra de Dios, y está bien luchar por la justicia social, o sea, para buscar que todos los trabajadores tengan el sueldo que merecen, pero también a veces se le usa como, parece que hay una clase de personas que es trabajadora, ¿no? Y en general, y a veces está bien que sea así, los que menos tienen, ¿no? Pero creo que como católicos tenemos que ampliar la mirada, ¿no? Y pensar que el trabajador, en realidad, son todos los que trabajan, ¿no? Y todos los que trabajan de distintas maneras y de tan variadas formas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Porque no solo hay trabajos que tienen remuneración, sino que hay muchos trabajos que en sí mismos por ahí no tienen remuneración, como por ejemplo, se me ocurre ahora, una ama de casa, ¿no? Una madre que trabaja cada día para educar a sus hijos, ¿no? Y no puede salir a trabajar, pero de alguna manera trabaja también. Entonces creo que tenemos que también, por supuesto, pedir por los que no tienen trabajo, luchar por los que no tienen su salario justo, pero también pensar en la palabra trabajo de una manera más amplia y una mirada más desde la fe, ¿no? Y en este sentido, Jesús mismo lo dice, en un momento del Evangelio, dice, mi Padre siempre trabaja, ¿no? Entonces pensar que el primer gran trabajador es nuestro Padre del Cielo, ¿no? El Padre del Cielo es aquel que trabaja continuamente, como venimos viendo en estos días en los Evangelios, para que creamos, ¿no? La obra de Dios es que ustedes crean, así que podríamos decir eso. Dios trabaja cada día para que creamos en Jesús, su Hijo, que es el tocar los corazones de las personas para que nos sintamos atraídos por Él. Entonces es lindo pensar que Dios es el primer gran trabajador, ¿no? Hizo su gran trabajo al crear todo el universo, a crear toda la naturaleza y a crearnos a nosotros, y le encomendó al hombre trabajar y colaborar en esa obra creadora. Por eso el trabajo mirado desde ese lado, no como una cuestión solamente económica, creo que nos ayuda mucho más, porque nos hace pensar que cada cosa que nosotros hacemos colaborando en la obra creadora de Dios, sea remunerada o no, nos hace participar de esa maravilla que es ayudar a que el amor de Dios se siga extendiendo por el mundo, ¿no? Por eso nos tiene que ayudar a pensar que cada, en el fondo, cada obra de amor que hacemos, por más que sea reconocida o no, es de alguna manera colaborar con el primer gran trabajador que es nuestro Padre del Cielo y su enviado Jesús del mundo. Y el que trabaja interiormente en el corazón de cada uno de nosotros siempre, incansablemente, es el Espíritu Santo, ¿no? Y creo que lindo que es pensarlo así para poder sentirnos parte, ¿no? Un poco de lo económico, ¿no? Aunque vuelvo a decir, es parte de trabajar por el reino, tratar de que haya justicia en este mundo. Pero al mismo tiempo sabemos que esa justicia que a veces pretendemos por el pecado del hombre, ¿no? Por el egoísmo, por la avaricia, nunca va a llegar por mano nuestra, ¿no? Nunca vamos a alcanzar una justicia plena. Entonces, eso nos tiene que ayudar a seguir trabajando, pero al mismo tiempo a descubrir que Dios ve esto, dice Jesús, te recompensará. Yo escuché un cuento muy lindo de Mamerto Menapache, un monje argentino muy, muy profundo que hace cuentos muy lindos, que contaba un cuento de San José, ¿no? Dice que San José, cuando estaba por nacer el niño, dijo, bueno, le voy a hacer una cuna de madera, ¿no? Obviamente, que era carpintero. Entonces, pero antes de hacer la cuna, dijo, me voy a tirar una siestita, ¿no? Parece que era santiagueño, ¿no? Vivía en Santiago, dijo, me voy a hacer una siestita. Y en esa siestita, bueno, deja su especie de machete que tenía él para cortar las ramas de los árboles, lo deja ahí en el taller, y cuando se va a dormir, el diablo dice, no, le voy a arruinar la obra a San José, no voy a dejar que haga la cuna para Jesús, que es lo que quiere hacer el demonio, continuamente no dejar que Jesús nazca, ¿no? En el corazón de los hombres. Y entonces agarra el machete y lo mella, ¿no? Mellar es cuando le rompe el filo, ¿no? Le agarra otra herramienta y le empieza a limar sobre el filo del machete y le mella el machete, que casi queda como un serrucho. Entonces, cuando se levanta San José para hacer la cuna, se da cuenta que estaba todo arruinado su machete, pero lo mira y dice, ah, mira. Y empieza a usarlo y se da cuenta que le sirve para serrucho, ¿no? Entonces, cuenta Mamerto Menapache, dice, muy divertido, dice, bueno, el diablo quiere arruinarnos la obra, el diablo quiere arruinar la obra de Dios, pero no se da cuenta que Dios rinde cuento para pensar esto de, bueno, que epidemia con la cuarentena que estamos viviendo, bueno, el diablo quiere arruinar la obra de Dios, pero incluso, por ejemplo, una falta de trabajo, podemos descubrir algo nuevo a través de esa falta de trabajo, cuánto tenía para ser distinto, algo que no había hecho antes, cuánta gente al llegar a toda la vida donde ya tiene que dejar de trabajar, hobby, como si sea algo que le gusta, bueno, aprender a ser conscientes de que todos, por amor a Dios, para seguir trabajando por Él y el entusiasmo para trabajar con amor y constancia. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable. Sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todos. Mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José. Porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo. Celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. En verdad, Señor, fuente de toda santidad.

por el fe de los que quieran participar. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Al niño Jesús, pues por